Hombre a la cárcel por 45 días por robar 3 encendedores, una caja de vino y dinero. Más de 100 inscriptos para la 5K que tendrá lugar en nuestra ciudad. Conservatorio de Música confirma horas de piano, guitarra y canto. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Bienvenidos, un nuevo podcast a través de duraznodigital.uy que compartimos con sumo agrado. También pueden seguir los episodios a través de nuestro canal de Telegram 099-961-044, buscan 24/7. Como lo decíamos al comienzo, marchó a la cárcel por 45 días por robar 3 encendedores, una caja de vino y dinero. El hecho ocurrió este martes 15 de noviembre en horas de la mañana. El Centro de Comando Unificado Departamental tomó conocimiento del caso a través de la línea de emergencia 911. El ahora procesado entró a un comercio ubicado en jurisdicción de la Comisaría Primera y sustrajo algunos efectos. El aludido, poseedor de antecedentes judiciales, fue detenido en las inmediaciones del local que visitó por los efectivos de la Dirección de Grupos de Apoyo. Le incautaron 3 encendedores, varias bolsas de nylon, una caja de vino y dinero en pesos uruguayos. Una vez en el juzgado de primer turno, fue formalizado por la Fiscalía de segundo turno y condenado como autor penalmente responsable de un delito de hurto en grado de tentativa en calidad de autor a la pena de 1 mes y medio de prisión. 24/7. Este sábado 19 de noviembre, a partir de la hora 10, se desarrollará una nueva edición de la 5K, compartida frente al parador del camping 33 Orientales. Se puede correr, caminar, trotar, ir en patín, bicicleta, etc. El evento es una suerte de caída de telón para la serie de actividades realizadas a lo largo del año en el interior y en la ciudad, bajo la consigna "Ni silencio ni tabú, hablemos de salud mental". Las personas interesadas en anotarse, no importa la edad, deben hacerlo a través de la página web del INJU o en forma personal el día de la movida deportiva recreativa. En el caso de los menores de edad, deben firmar el deslinde y presentar carné de salud y certificados médicos vigentes. El lanzamiento de la 5K, que cuenta con el respaldo del INJU, IDD, Mides, ACE y SENADE, se llevó a cabo el pasado martes en el edificio de la comuna duraznense con la presencia de referentes de las áreas juveniles. Un podcast de Durazno Digital. La Intendencia de Durazno, a través del Conservatorio Departamental de Música, invita para las próximas actividades en el marco del ciclo Hora de Música. Hora de Música. Este jueves 17 de noviembre a la hora 19:30, en el hall del conservatorio se llevará a cabo la octava hora de música. En esta oportunidad hablamos de un festival de piano a cuatro manos. El martes 22 a la hora 19:30, también en el hall del conservatorio, tendrá lugar la novena hora de música con la cátedra de canto. Y el miércoles 30, cerrando el mes, a la hora 19:30, pero en la sala Juan Antonio Lavalleja, tendrá lugar la hora de música con la cátedra de guitarra. Las actividades son con entrada totalmente gratuita y abiertas a todo público. Es todo por hoy, volvemos a partir de la hora cero. Gracias por acompañarnos y recuerden compartir este contenido. También pueden seguir los episodios a través de nuestro canal de Telegram 099-961-044, buscan 24/7. Un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.